lo sentí loco, mami, vibra. Mami, yo soy Aries y tú no eres Libra, pero me gusta porque estás sabiendo que peligras. Me gusta tu culo, no tus malas vibras. Me gusta tu culo, sentí loco, mami, vibra. Mami, yo soy Aries y tú no eres Libra, pero me gusta porque estás sabiendo que peligra. Sabiendo que peligra cuando ella sale conmigo. Contigo olvido a los ratos y los pacos ya no migo. Me gusta darte lápiz porque tú no eres chapi. Siempre a mi chamo ya no le gusta fumar de gratis. No te pololearía porque no te amaría. Y ya te echó todas las cosas que dije que te haría. Estoy en el tram, me mando usted que vaya a darle clap. Voy con un fino, mando ubicación por Google Maps. Me gusta como esa nalguita gorda me rebotan. Y que tu tota abuela bien me sube mal la nota. Si no te veo par de veces mi paciencia agota. Y de seguro un par de meses voy a andar con otra. Me gusta ese corte, como que hace deporte. Morenita como el creepy, ya viene del norte. Me gusta tu corte, tu culito y tu porte. Si algún día te embarazo, mami, no lo aborte. Se da besito con la amiga y no es que sea Lela. Tenía por Lolito, pero él era una pelela. Conmigo que me Laurus, Laurus, lo tuyo no vuela. Yo me vuelvo un estudiante, su cuerpo una escuela. Me gusta tu culo, no tus malas vibras. Me gusta tu culo, sentirlo como me vibra. Mami, yo soy Aries y tú no eres Libra, pero me gusta porque estás sabiendo que peligras. Me gusta tu culo, no tus malas vibras. Me gusta tu culo, sentirlo como me vibra. Mami, yo soy Aries y tú no eres Libra, pero me gusta porque estás sabiendo que peligras. Me gusta ese corte, como que haces deporte. Me gusta ese corte, como que haces deporte. Morenita como el creepy, ya vino del norte. Me gusta tu corte, tu culito y tu porte. Se da besito con la amiga y no es que sea Lela. No es que sea Lela, no es que sea Lela. Ni a por Lolito, pero él era una pelela. Conmigo quema Laurus, Laurus, lo tuyo no vuelo. Enrique y en esta perra, el ambidiestro los controles, ready pa' la guerra. Eric K. Beats, bitch.